¿Qué tal? Buenas noches. Estamos dando inicio con este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Buenas noches por aquí en cabina a nuestra compañera Domi, que ya está lista por ahí recibiendo sus llamadas y pues atendiéndoles aquí en los teléfonos. Domi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Josué. Buenas noches, Luis. Ya estamos listos para comenzar esta noche con, pues, atender sus llamadas. Comuníquese con nosotros, aquí estará el pendiente de las líneas telefónicas. Ya se las mencionó Josué, así es que, pues, háblenos para contarnos su historia. Gracias, Domi. Y por aquí, Luis, en controles. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Pues, bueno, ya estamos aquí en el penúltimo programa de este año, en este jueves 3 de noviembre. Ya son las 10:17. Y, por supuesto, ya lo repitieron mis compañeros, vamos a estar esperando aquí sus llamadas para atenderlos y esperar que nos cuenten una buena historia para esta noche. Y así es como ya vamos iniciando el programa con la primera llamada, Josué. Muy bien, vamos a dar inicio con este su programa. Ya saben, ya están listas aquí las llamadas y ya tenemos una entrando en este momento. Y bueno, pues es así como iniciamos con nuestra primer llamada de la noche. ¿Qué tal? ¿Quién nos habla por aquí? Juan, de Santa Cruz de la Paz. ¿Cómo estás, Juan? Bien. ¿Qué nos cuentas, Juan, esta noche? No, te iba a contar que un día andábamos allá por la Cineguita y pues iba con mi hermano y ahí por tal el puente, se nos apareció como un bulto. Ajá. ¿Por el puente de la Cieneguita, por el puente Abado? Sí, por ahí. ¿Y cómo vieron ese bulto? ¿Qué fue lo que les llamó ahí la atención? ¿Cómo lo vieron? No, pues como íbamos, estaba en un árbol así como sentado. Y pues le dije a mi hermano, pues a ver, vamos a ver. Y pues ya fuimos a ver y ya cuando íbamos, ya no había nada. Desapareció. Pero sí, nos dio miedo. Ok, bueno, pues esto ahí en el puente Vado donde ven este bulto, ¿era un bulto blanco? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, pero ¿no vieron alguna que formara alguna silueta de humana o algo por el estilo? Pues sí, pues es que era como, no sé, como un señor así alto, pero estaba como todo de blanco. Ajá. Y al acercarse ustedes, pues ya no vieron nada. Y ya cuando nos acercamos, pues ya no vimos nada. Muy bien. Como que se desapareció. Como que desapareció. Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por llamarnos, Juan, de ahí de la Santa Cruz de la Paz. Bien. Y bueno, pues comentarnos esto que sucedió por ahí en el puente Vado de la Cieneguita. Tenemos nuestra siguiente llamada que está entrando en este momento. Sí, ya la tenemos lista. Redes San Miguel, buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de la San Rafa. A ver, Manuel, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué nos vas a contar? Yo les quería contar, era una vez que veníamos acá de la Cineguita, veníamos en una camioneta y pues andábamos bien pedos, ¿no? Ajá. Y como en la curva de la hacienda, antes de llegar al puente de la carretera nueva a Guanajuato, sí, se nos atravesó una como una niña de blanco y como que sentimos que le pegamos con la camioneta. Ajá. Y pues nos bajamos a ver, pero pues no había nadie tirado ni así que le hayamos pegado a algo, ¿no? Y nos espantamos y sentimos escalofrío todos, ¿no? Y nos fuimos a la camioneta. Sí. Y ya no quiso encender. Y pues todos nos pusimos a rezar, ¿verdad? Y pues a pedir que nada malo nos pasara. Y claro, de repente se vio como una bola de fuego en el aire. ¿Cuánto tiempo duraron en ese lugar? Como 5 minutos. 5 minutos. Después de esos 5 minutos, ¿la camioneta volvió a funcionar? Sí. ¿Y la bola de fuego desapareció o todavía...? No, sí, porque eso fue rápido, ¿no? Ni medio minuto. Ajá. ¿Y todos tus compañeros que iban contigo pues, notaron que... pensaron que le habían pegado a la niña, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuántas personas iban contigo? Íbamos seis. Seis personas, y todas se asustaron de ese momento. No, sí, más las mujeres de edad. Así es. Pues bueno, muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Bueno, así es como también ya tenemos otra historia cerca de la Cieneguita, ya llegando a lo que es ahí en la carretera Guanajuato. Y bueno, no sé qué tenemos por acá, Josué. Fíjate que pues nos contactaron por aquí a este programa y nos dicen que si teníamos por ahí la grabación del programa del día de ayer. Uh-huh. La cuestión es porque nos dicen que mientras estábamos con la llamada de este joven de Dolores Hidalgo, que jugó a la Ouija, sí. Nos dicen que se escuchaba que se escuchaban algunas voces mientras estaba la transmisión. No sabemos, tenemos que checarla para ver si no teníamos por ahí algún fondo o algo, no sé si recuerdas si teníamos por ahí fondo bajo la llamada. Claro. Entonces, pues vamos a checar ese programa y pues si hay algo que encontremos por ahí, seguramente que lo estaremos compartiendo por ahí con ustedes para que ustedes pues también tengan su mejor opinión de esto, pero esto es lo que nos hacen llegar aquí, nos contactaron y nos dicen, bueno, se comunicaron de hecho por ahí a la página esta de noche, San Miguel, el cotorreo y más, por ahí nos hacen el favor de comunicarnos esto, que los contactaron y les dijeron esto, ¿no? Que había sucedido, escucharon algo, solamente pues tenemos que checar que no hayamos tenido un fondo por ahí. Así y es. Pues lo analizamos, ¿no? Y por supuesto que lo compartiremos por ahí con ustedes. Yo creo que para el día de mañana sería... Sí, ya para el día de mañana lo estaremos checando. Checar, ¿verdad? Así es. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Y además nos hacen llegar por ahí una... No es tanto un relato como los que hemos pasado en estas noches, pero es algo así como un supuesto ritual que invitan por ahí a animarse a hacerlo o no, que nosotros ya hablábamos de eso también ayer, ¿no? Bueno, pues para qué buscarle, pero en un momento lo vamos a compartir con ustedes y pues ya ustedes tomarán ahí su decisión, ¿verdad? Okay. Ya tenemos nuestra siguiente llamada, que es de Luz, que nos habla de ahí de la Santa Julia. Creo que se cortó la llamada o sí, es en la otra línea. Se cortó la llamada para que nos llamen y ya estamos esperando sus llamadas, además de que nos han hecho llegar algunas llamadas escritas también y que en un momento vamos a tratar de contactar con una de las personas que hizo llegar una de estas historias escritas para que él mismo nos cuente lo sucedido, lo que nos relata en su historia a través de una carta que hizo llegar aquí a Radio San Miguel. En este momento están entrando algunas llamadas ya a las que vamos a checar y bueno, pues para darles entrada en este momento y ver qué nos cuentan en esta noche, en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, ya están por ahí estas llamadas. Vamos a ver quién nos llama esta noche. Ok, es anónimo. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Bueno, me gustaría comentar son como tres pedazos de historias que me han pasado. Ajá, cuéntanos. Bueno, pues la primera fue hace pues, ya unos 7 años. Yo estaba en un rancho, por así decirlo, viviendo con mis suegros. Y entonces... Pero fue algo pues raro porque hasta ahorita no entendemos ni mis suegros ni yo cómo es que pasó que como eran como las 10 o 10 y media de la noche, cosa rara que a esa hora pues es muy raro para que alguien se quede dormido así como si lo noteara, ¿no? Uh-huh. Entonces nos quedamos todos dormidos, mi pareja y mis suegros también, bueno, ya después que les contamos nosotros que había pasado que nos quedamos como si nos hubieran dormido o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, yo estaba así como dormido, pero no me podía despertar. Sentía como que me cerraron los ojos, no sé, como algo muy raro. Pero mi hijo estaba recién nacido, tendría que ser unos 3 o 4 meses. Ajá. Entonces cuando oí como que chillaba a mi hijo entre sueño o no sé qué sería, yo quería despertarme, pero no podía. Y nomás de pronto, no sé cómo pude, me desperté y vi cómo mi hijo iba como flotando hacia la puerta y se cayó. Cuando yo abrí los ojos y vi eso, se cayó. Ajá. Pero para eso nosotros siempre dejábamos los zapatos de mi pareja y míos aquí en la entrada de la puerta. Y entonces ahí fue donde cayó y ya mi esposa se despertó. Y pues no lo creíamos, de que yo se lo dije y ya no lo creía. Y mi hijo estaba solamente chillando, no tenía ningún golpe, no tenía nada, no nos entendíamos qué pudo haber pasado. Y ya cuando le contamos a mis suegros, y ellos no escucharon nada. Ajá. Y dicen que no, que ellos también se quedaron así como dormidos, como si, no sé, como si algo hubiera pasado, que a todos los hubieran dormido. Ajá. No, lo que ellos dicen que a lo mejor era la bruja, que a lo mejor se quería llevar a mi hijo. Ajá. Pues, ¿De qué edad tu hijo? Ahorita ya tiene 8 años, pero en ese momento tenía como unos 3 meses o 4, estaba muy pequeño. Ajá. Que es, yo creo que por eso el comentario que te hicieron, ¿no? Porque se habla mucho de eso, sobre todo cuando los niños están pequeños, es cuando pues relatan ese tipo de cosas que han pasado, ¿no? Sí, porque de hecho ahí a un costado de la casa donde viven mis suegros, a un niño ya lo habían chupado según las brujas. Ajá. Y es lo que ellos dicen, que a lo mejor nos durmieron a todos, porque pues sí, es raro, yo siempre dormíme por lo regular 12 o 12 y media de la noche. Y pues no sabemos por qué. Ajá. Entonces no podías reaccionar, tú intentabas despertar, pero no podías. Sí, porque yo escuché el llorar de mi hijo. Ajá. Pues yo quería obviamente despertar porque pues sentí que algo estaba pasando, pero no podía, sentía como si alguien me estuviera agarrando, como si, no sé, como si estuviera pegado en los ojos o algo así, muy raro, hasta que logré despertar y volteé así, abrí los ojos y vi cuando mi hijo estaba así, iba como si fuera hacia la puerta y nomás de punto que sí cayó. Ajá. Pero no se pegó, yo pensé, no, pues se va a abrir la cabeza o algo, porque era un piso de, así, un piso normal. Y no, porque cayó en los zapatos. Ajá. Muy esa bien. Es una de las historias que me han pasado y hay otras dos, no sé si te las pueda contar o en otra ocasión. A ver, cuéntanos. Tenemos ahorita ya espera una llamada, pero cuéntanos. No me pasó aquí, pero me pasó en Estados Unidos. Uh-huh. En esa ocasión, pues que yo estaba con otros dos amigos y estábamos así tomando, ¿no? Entonces pues ya era algo noche, ya sería como las 2 de la mañana, 2:30. Ajá. Y entonces pues entré a la borrachera, estábamos en una terraza, estaba ya pues muy oscuro, ya no tenía nada, ya nomás estábamos pues ahí tomando. Y cuando uno de mis amigos comentó que era son, y ya otro dijo, no, pues ya van a ver a las 3 de la mañana. Y el que me preguntó qué hora era, me dijo, ya vamos a meternos porque ahorita es una hora muy peligrosa para estar aquí afuera. Y el otro, que ya estaba más tomado porque éramos 3, me dijo, ¿por qué? Y según él, le dijo, no, ya vámonos, ahorita les digo. Y luego pues el otro estaba cerca, no, pues yo no, ¿por qué? Y según eso, dice él, el que me preguntó qué hora era, que a las 3 de la mañana es cuando es la hora del anticristo o algo así. Ajá. Yo le dije, ¿pero eso qué? ¿O cómo? No entiendo. Y dijo, no, pues luego les explico bien. Dijo, mejor ya vámonos a meternos para adentro. Y el otro, que sí estaba más tomado, pues lo tomó como en juego, ¿no? Y empezó a decir, no, pues que el diablo me hace los mandados, así ya en forma de palabras ya fuertes, ¿no? Ajá. Y pues el otro sí se espantó, dijo, no, de veras, vamos a meternos, no, esto no es un juego. Y el otro pues más de adrede la hacía, le dice, que el diablo, que yo quiero que el diablo venga y que me haga y que no sé qué hace el otro. Le digo, soy ya. Y justo cuando faltaba como un minuto, él me decía, no, ya de veras, vénganse unos para adentro. Cuando llegan las 3 de la mañana, todos donde estábamos, se apagaron las luces, así se apagaron. Nos quedamos así, pues, ¿qué, no? Y ninguno de los tres habló. Y pasó como, ¿qué será? Un minuto o menos de un minuto. Y los focos que estaban eran dos y se tronaron, así, ya apagados, se tronaron. Nos quedamos así, pues, buscando y le decíamos al otro del que estaba diciendo que el diablo es y que llevamos otro. Vámonos para adentro. Y él no reaccionaba, se quedó así como inmóvil y le empezaron a salir lágrimas de los ojos. Ajá. Entonces le dijimos, vámonos para adentro. Y no, él no, nomás tenía su mirada así fija y estaba lagrimeando. Pues y nos espantamos y le dijimos, vámonos. Y no, lo movíamos, ¿no? Como si era así y eso. Ajá. Y ya que pudo así como reaccionar. Dijo, no manches, que sentí bien feo, que sentí que me apretaron y no me podía mover y que no sé qué, y que todavía me asumieron y le quitamos la camisa porque pues ya andaba bien, lo como que dice, como que yo creo que está echando mentiras, y no, pues le quitamos la camisa y su espalda tenía así como si fuera, como cuando era niño a alguien, pero pues bien chistoso porque pues nadie me estaba, y el otro ya nos dijo, vamos a meternos. Nos metimos para adentro y ya adentro nos estaba diciendo que todo eso pasó porque estábamos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero nosotros sí lo tomamos a juego y estaba invocando al diablo. Ajá. Y dice que según que, yo no sabía, hasta ahorita no preguntamos, pero según que a las 6 de la mañana es cuando estaba el purgatorio o algo así de cosas del diablo. Ajá. Pero, ¿y no era alguna fecha especial así como... para esta temporada más o menos o sí, no recuerdas? No recuerdas qué fecha era, porque pues no era como cualquier día así, que nomás era un sábado y nos tomamos unas cervezas, porque pues uh-huh. no trabajamos el domingo. No, la verdad de fecha no me acuerdo, nomás que sí, lo que sí nos hizo raro que pues el que estaba bromeando que quería que viniera el diablo y que no sé qué. Ajá. Empezó a alinear así, primero que se apagó la luz y nos quedamos así pues sacados de onda y de repente digo que no pasó ni un minuto cuando los focos ya estaban apagados y se tronaron, y fue cuando el chavo le dijo a mi amigo, vámonos para adentro, y él no podía hablar, no podía decir nada, solamente empezó a llorar así, a la línea de los ojos, y nosotros le dijimos, vámonos para adentro, y no se podía mover, y hasta que pasó un ratillo, él se pudo mover y nos dijo que él sintió cómo lo apretaron así de todo el cuerpo y que lo estaban agoniando y pues no podía ni hablar, y le quitamos la camisa ya cuando lo metimos para adentro, y sí, pues sí tenía así como si lo hubieran agoniado la espalda, pero pues... Ah, o sea, sí tenía marcas. Sí, así como cuando así te agonías con un alambre o uh-huh. sin querer con una rama, así las uñas no profundos, pero sí... era de uños. Ajá. Ok. Entonces le comentamos al otro día y él dice que no se acuerda. No recordaba. Que por lo borracho, pero pues yo digo que por muy borracho que me pues le sentido, ¿no? Si te era de uñas. Sí, claro. Sí, muy bien. Muy raro que había también, porque no más sabía, el otro día que ya no íbamos a meternos porque a las 3 de la mañana es cuando es la hora del anticristo, porque a las 3 de la tarde es la hora que mataron a Cristo, ¿no? Yo no sé muy bien de eso, él era el que me comentaba el otro amigo. Sí, ¿hay alguna otra razón para esto de que se habla de esto, Juan? Pero, oye, yo quiero agradecerte que te hayas comunicado con nosotros y, bueno, pues compartir estas dos historias. Bueno, espero que lo escucho muy bien. Te agradezco muchísimo, Juan. Ahora. Gracias. Tenías por ahí algo más, ¿verdad? ¿Vale? ¿Tenías por ahí algo más? No, pero pues eso sí fue un poco menos, esa me pareció más que nos pasó a los tres, a mis tres amigos, y la otra me pasó solo a mí, pero ajá, no sé si haya tiempo. A ver, cuéntanos ahí rapidito. Nosotros estábamos en Estados Unidos, pero en esa ocasión estábamos en un rancho, vivíamos con una persona que vivía en un rancho, y pues tenemos una traila, no sé si ubican que las trailas son de madera, y quedan así como pues un tanto despegadas del piso. Ajá. Y para eso, la puerta de la traila, donde vivíamos, quedaba la mera mitad de la traila, que entrando a la traila era la sala. Y se los digo por qué, porque entonces entrando estaba la sala, y a mano izquierda estaba un cuarto, y al otro lado estaba otro cuarto, y nosotros nomás nos dormíamos en un cuarto, tres personas también. Uh-huh. Entonces en esa ocasión yo estaba hablando para acá con mi familia, con mi esposa, y así, ¿no? Y pues se me pasaron, que será como las 12, 12 y media, ya eran la 1 de la mañana. Y entonces yo estaba platicando así bien a gusto, y nomás escuché como taconeos, así como pasos. Pues no, pues así como escuché de momento, pues no les tomé atención, porque yo pensé que eran mis amigos que pues estaban ahí jugando una broma, y como te comento que era una traila, se escucha bien los pasos. Y yo quedé así, que nomás le dije ya, así no me gustaría, le dije ya cálmense. Ajá. Y nadie me contestó, y pues yo seguí hablando, ¿no? Pues no pensé que fuera algo malo, pensé que eran ellos. Y después que estaba hablando, le dije a mi esposa, le digo, espérame un poquito, porque escuché pasos, y fue cuando, no sé, reaccioné, y me di cuenta que para el lado de donde escuché los pasos, era del otro lado del cuarto, donde nadie se quedaba, donde estaba solo. Y entonces, pues yo agarré y me metí, ya, me entró así como escalofrío, ¿no? Y me dije, no, pues ya así entré al cuarto y me asomé, y estaban mis amigos bien dormidos. Y entonces pues fue cuando me dio más miedo, dije, no, pues entonces ellos no fueron, y ya le colgué a mi esposa, y al otro día les dije lo que había pasado, y me dijeron, ah, que tú estás echando mentiras, que no sé qué, le digo, no, de verdad. Y fue del otro lado, donde no había nadie que vivía, estábamos nosotros solos, y cuánto se quedaba solo. Y ya de esa era como de una semana, le conté a otro amigo que anteriormente trabajaba y vivía ahí también, y él me dijo algo que pues y me sacó de onda, me dijo, te voy a decir, pero no te vayas a asustar. Uh-huh. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Y dijo que esa traila anteriormente que había pasado, según pues ahí, según que una familia había tenido problemas, que el señor había matado a su esposa y a sus hijos. Uh-huh. Y que según que esa traila la habían dejado ya ahí abandonada, y de hecho que ya estaba como ya pues para desarmarse, ¿no? Pero el patrón la volvió a arreglar cuando compró ahí, porque esa era de una familia que antes, pues yo creo fue lo que le pasó a esa familia, y ahí le dejaron ahí el abandono, y cuando él compró, pues él la volvió a arreglar y le puso todo nuevo, pero digo que por eso él se había ido, que porque había muchas cosas, le dije a los otros que pues, mejor no fuéramos de ahí, o cuando nos fuimos a otra parte de Estados Unidos, que fue donde me pasó lo otro que te comenté anteriormente. Ajá. Okay, pues seguramente pues después de esta situación ahí en la traila, pues tal vez alguna energía que se haya guardado por ahí, ¿no? De la familia anterior. Pues ya te cuento bien las cosas, pues a lo mejor sí puede ser que habrá sido algo de eso. Sí, y fíjate, bueno, ahí en relación a lo primero que nos platicabas, de que no podías despertar y pues sentías esa desesperación, ¿no? Recuerdo una llamada de ayer, que de eso cuando te dicen que las brujas te pierden y eso, no recuerdo yo haber tenido pues algún comentario de cómo sentían. Ayer nos platicaba una chica que bueno, de repente empezó a sentirse como muy pesada, bueno, su cuerpo pesado, como a dormir, y de repente ya ella misma siguió ahí las luces y resultó en otro lugar, pero pues ahora sí que no fue que ella quisiera moverse del lugar, sino algo la llamaba a seguir esas luces. Y de igual forma como te pasó, ¿no? Que se sienten pesados, quieres despertar y no puedes. Pues sí, es que a mí se me hizo de por sí muy raro de que fueran como 10:30, de que nomás así nos reunimos todos y con lo regular, así siempre mi hijo, pues será algo más sencillo, pues yo creo que todos son chillones y cada rato se despiertan a comer o así, y por eso yo no me dormía tan pronto, siempre me dormía 11:30 o 12, porque pues casi era la hora que despertaba. Ajá. Y pues sí, se me hizo raro que nos durmiéramos, y cuando le comentamos a mi suegro lo que había pasado, ellos nos dijeron lo mismo, que ellos a esa hora, o sea, se quedaron dormidos, no escucharon nada, o que nosotros dijimos que escuchaban ruidos o algo, yo qué sé, y pues no, y ya yo me quería despertar y no podía. Cuando yo escuché así que mi hijo estaba llorando, pues quise despertarme y no, como si me tuvieran agarrado, no sé, como forzado a tener los ojos cerrados, y cuando logré abrirlos, pues sí me quedé así y no sé, no lo podía creer, y que vi a mi hijo que iba rumbo a la puerta, y cuando yo abrí los ojos, o sea, cayó, y cayó en los zapatos, que fue lo bueno, si no, yo sabía qué hubiera pasado. Así es. Bueno, lo bueno es que tu hijo está bien, ya tiene 8 añitos, y bueno, pues agradecerte a ti que te hayas comunicado con nosotros y compartir esto, estas 3 historias. Juan. No, pues, gracias a ustedes por su estación de radio, que sí está padre, la verdad. Gracias, Juan. Que estés muy bien, buenas noches. Tenemos por ahí algo listo, compañero. No sé si... Pues mira, tengo una historia que la estaba leyendo hace un ratito, que bueno, está interesante. Esto es de San Luis Potosí. La historia se titula Los Mulatos. Los Mulatos fue una bruja que vivió en San Luis Potosí en la época de la colonia. La gente le temía porque sabía de su poco pacto con el diablo, pero no solo por eso, sintió también porque ella tenía un papel de inquisidora en San Luis Potosí. Podía acusar a cualquiera de brujería y esta persona era prendida de inmediato sin derecho alguno. Una vez que la persona era cometida, le daban un castigo para que confesara sus culpas. Al final de los casos, el preso no llegaba con vida, pues moría en las manos de las mazmorras, porque el castigo que recibía era de las maltos. También aplicaba la tortura, o sea que ya no podía imaginarse la agonía que podían vivir estos acusados. Algunos testigos de la época de los maltos podía asegurar que había perros gigantes, lobos, hasta una carreta tirada por caballos diabólicos. Este carruaje del infierno podía ser visto por las noches que pasaba entre la gente y en medio de San Luis Potosí. La bruja, el carruaje, cruzaba en el centro de San Luis a toda velocidad, echando chispas. Sus pechorías no parecían tener fin, pues ella tenía de su parte a las autoridades políticas y puestos de muy alto rango. De todo eso, todos estos políticos, al saber que tenía esos poderes endemoniados, preferían tenerla de amiga que de rival. Por esa impunidad terminaban que no creían en ella, terminaban muertos. Una vez, dicen que desapareció, y desde entonces ya no se ha escuchado más sobre esta bruja. Pues bueno, esta fue una historia que nos mandaron aquí por vía internet. No sé quién me la mandó, me la pasaron ahorita de otro amigo. Ahorita a ver si me dicen quién fue el autor, pero bueno, esta fue una historia de San Luis Potosí sobre la bruja y los mulatos. Seguramente. Bueno, parece que ya tenemos a alguien en línea. Vamos a ver quién nos está llevando a este lado. Bueno, tenemos a Adolfo López Mateos. Vamos a ver quién nos habla. Buenas noches. Sí, buenas noches, María. María, ¿me escuchas? Creo que no está entrando por ahí la llamada. Vamos a checar por ahí la línea, a ver si entra la llamada de nuevo. A ver, María, ¿me escuchas por ahí? Estamos al aire ya, ¿eh? María, ¿me escuchas? Creo que no es. Vamos a checar por ahí de nuevo. Bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina, el 1520799 y el 1520799 y 1520009. Bueno, vamos a checar. 1520009 y 1520227, los teléfonos de cabina de Radio San Miguel. Para que nos llamen por aquí, ahorita están entrando ya algunas llamadas. Tenemos a José Ángel de Lomas de San José. ¿Cómo estás, José? ¿Bueno? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. ¿Y cómo están ustedes? Pues bien, aquí esperando sus historias. A ver si quería contar una historia. Sí, cuéntanos. Es que la otra vez, por acá donde vivo, vimos unas bolas de fuego. Ajá. ¿Por Lomas de San José? Sí, y la verdad es que venía del centro caminando. Ajá. Venía del centro caminando y venía ahí que es la entrada para el fraccionamiento a La Paz. Ajá. Y los vi así a lo lejos y volteé, eran como tres. Ajá. Y pues iban, me iban siguiendo. ¿Te iban siguiendo? Sí. ¿Por dónde ibas tú? Ahí por, ya casi llegando al fraccionamiento a La Paz. Casi llegando al fraccionamiento La Paz. Entonces, ¿tú las veías hacia qué rumbo? ¿Hacia el rumbo de la carretera? Así como para el nigromante. Ah, como para el nigromante. ¿Cómo las veías que te iban siguiendo? O sea, tú ibas rumbo a Fraccionamiento de La Paz y las veías, entonces, pues, del lado derecho, de tu lado derecho. No, o sea, pero haz de cuenta, venían como de frente, pero así como topándonos. Como acercándose. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Seguiste caminando? ¿Qué sucedió? Pues me dio miedo y le corrí. Ajá. De plano mejor. A correrle. ¿Verdad? Muy bueno. Bien. Digo, de plano mejor a correrle ya después de, no, del susto que te dio. No, me pierdan, mejor le corro. Muy bien, Ángel. Bueno, pues hiciste bien y pensaste rápido en ese momento. Gracias, José Ángel. Tenemos a María Guadalupe de ahí de la Adolfo López Mateos. ¿Cómo estás, María? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero contarle una historia, lo que me pasó hace como 3 meses. A ver, cuéntanos. Aquí por donde vivo, Adolfo López. Sí. Adolfo López Mateos. Ajá. Me salió un perro grandote negro. Ajá. Yo venía de ver a una persona ya en las Cieneguitas. Y cuando me bajé de la camioneta, pues en el camino aquí por donde yo vivo, en la vereda, me salió un perro así grandote, ajá, negro, y me dio mucho miedo. Ajá. Y después otro día, como a los 8 días, me volvió a pasar lo mismo. Venía yo caminando otra vez. Pero esa vez fue un señor. Ajá. Vestido también de negro, me dio mucho temor. Ajá. No sé a qué se debería, y yo venía sola porque venía de ver al papá de mi hijo. Ajá. Y bueno, a este perro negro que encontraste y a la persona que viste, ¿las encontraste en el mismo lugar, más sí, o menos? Sí. Entonces tú haces una relación ahí de que pudiera haber sido lo mismo que viste, pero lo en que transformación. Pasa que desde a mí ya me habían platicado que ahí espantan. Ajá. Yo venía de ver a ese señor y habíamos discutido unas cosas y yo venía un poco nerviosa, no sé. Ajá. A lo mejor venía pensando así como, no sé, ¿verdad? Y me puse muy nerviosa y venía caminando, pero no sé por qué me pasaría eso, nunca había sentido así, sentí mucho escalofrío y miedo. Ajá. Pero sí. ¿Viste algo extraño, algo que te provocara ese miedo? Y luego hay otra cosa que le saludé al señor cuando atravesé que venía por la vereda y el señor se me quedó viendo fijamente, pero no me contestó, nada más se dio la vuelta y se regresó hacia la vereda. ¿Cómo era ese señor que viste? Andaba todo vestido de negro. Uh-huh. Y los ojos los tenía así como rojos, así. Lo vi un poco retirado, lejos. Uh-huh. Y me dio mucho miedo. Y es que lo que pasa es que donde yo vivo está muy oscuro. Ajá. Y venía caminando y la otra vez también me pasó con un muchacho. También era un poco noche. Ajá. Y yo también me pasó igual en el mismo lugar y en el mismo camino. Ajá. Venía yo caminando y el muchacho se quedó parado. Pues, y yo lo saludé porque ya era un poco noche. Y le dije buenas noches y no me contestó. Eran como las 2, 3 de la mañana más o menos. Uh-huh. Y me fui y me dio mucho miedo. ¿Y qué te causó miedo de este muchacho? De que se me quedó viendo fijamente, pero nunca contestó. Uh-huh. Y luego se desapareció. ¿Desapareció? Y me dio más miedo porque lo vi. Ajá. Y cruzó por donde antes tiraban el vidrio, el guajuye, todo eso. Ajá. Por el arroyo. Ajá. Y ya de ahí ya no lo vi para dónde ganó. Y a también me pasó una vez con una mujer. Ajá. De blanco. Ajá. Mande. Sí, te estamos escuchando. Es que sí. Perdón, es que ya te ganó la risa. Sí. ¿Del nervio o qué? ¿Eh? Ya le ganó la risa, creo. María, pues muchas gracias, muchas cosas que has encontrado por ahí, desde un perro, no sé, un perro y algunas pues imágenes ahí de no, personas. Sí, eso y sí es cierto de lo que le estoy platicando, pero lo que pasa es que sí me puse muy nerviosa. A ver, dígame usted por qué me puse así. No, pues más bien no sé qué sentiste en este momento que nos estabas platicando. Escalofrío, muchísimo escalofrío, y es que lo que pasa que sí le quiero la mujer esta que yo también caminando por el camino por donde está muy oscuro. Ajá. Y estaba una parada. ¿Estaba qué? Parada. Ajá. Y luego entonces yo también sentí mucho escalofrío cuando pasé un lado de ella. Ajá. Y luego de repente venía caminando y la vi como que empezó así a flotar entre el aire. Uh-huh. Como si fuera así volando entre el viento y a mí me dio también mucho miedo. Uh-huh. Y es que lo que pasa que he andado mucho de noche. Ajá. Y me da mucho miedo cuando salgo, pero cuando me sale las... ¿Qué pasó? Y luego, pues a qué se deberá, pues de que me espantaron como 3 o 4 veces. Pues sí, han sido varias veces que has visto algo. Digo, nos hablas de un perro que esperemos que haya sido realmente un perro y que solamente te intimidó ahí el tamaño, el color, pero pues no te atacó ni nada, eso pero pues el perro fue muy bueno. El perro lo alcanzo a recordar bien, el perro es un perro alto, negro, grandote. Ajá. Y las orejas paradas para arriba. Ajá. Sí, y todo negro, todo totalmente negro. Y yo, pues me dio mucho miedo esa vez cuando el perro, y no me dejaba pasar por el camino porque estaba atravesado en la vereda. Ajá, pero ¿qué te dio más miedo? ¿El pensar que te fuera a atacar o el aspecto del perro? Pues me dio más miedo cuando volteó y se le vieron los ojos rojos. Ajá. Pues sí, porque de lejos lo alcancé a distinguir que se le vieron los ojos así, un poco retirado, no mucho. Ajá. Pero lo vi que tenía sus ojos rojos y se me quedaba viendo fijamente. Ajá. Y fue lo que me dio miedo del perro y que no me dejaba pasar. Ajá. Y luego del hombre, del señor, de la persona, pues también me dio mucho miedo y temor porque me dio así como escalofrío y ya no quería ni irme hasta la casa, ya como que me quedé ahí. Se cortó por ahí la llamada con María Guadalupe de la Adolfo López Mateos. Pero bueno, ya nos platicaba varias situaciones que tuvo por ahí, nos pedía alguna explicación, pues la verdad es que difícil dársela, ¿no? Y saber qué fue lo que realmente le pasó según los hechos que nos platicaba. Vamos con una historia que tenemos por aquí ya preparada en producción, Luis, ¿me comentabas eso? Así es, bueno, solamente quiero reiterar que ahorita se escucharon algunos ruidos extraños. Nosotros tenemos totalmente apagados los efectos, por ahí se escuchó como un grito o una especie de risa detrás de ella cuando estaba hablando, pero igual, como siempre, quizá estaba con otra persona y todo, sí. Y por el nervio le ganaba el riso, pero bueno, solamente ahí checando esas cosas. Posiblemente por ahí estaba acompañada María Guadalupe. Pero vámonos con esto que ya tienes por aquí. Así es. Preparado, Luis, ¿qué vamos a escuchar? Una historia que nos mandaron, no tiene título, pero me imagino que se llama El Juego. Es la que me mandaron ahorita. Ok. Vamos, bueno, ahorita les explico un poquito de eso. Creo que todos hemos jugado alguna vez a las escondidas. Una persona cuenta mientras otra persona se esconde. Luego, la persona que contó debe buscar a quien ahora se está escondiendo. Como hijo único, tengo que decir que este es un juego que siempre he aborrecido, pero aquí hay una solución para quienes no tienen con quién jugar. Solo debo advertirte que una vez que hayas empezado, deberás continuar hasta el final. Estás advertido. Dejar este juego a la mitad es muy peligroso para ti y tus seres queridos, quienes, por cierto, no deben estar en la casa al momento que juegues. Se recomienda también dejar todas las puertas abiertas y mantener un celular contigo todo el tiempo, esto por si acaso. Para este ritual vas a necesitar un muñeco de algodón que tenga brazos y piernas, arroz, una aguja e hilo de color rojo, una taza con agua salada, un cuchillo o cualquier herramienta punzocortante y un lugar donde esconderte. En lo posible, que sea una habitación purificada con incienso. En la habitación debe haber un televisor en buen estado. Una vez que tengas todo esto, extrae todo el relleno del muñeco y reemplázalo con el arroz. Esto representará los órganos del muñeco y atraerá a los espíritus. Corta alguna de tus uñas y colócala dentro del muñeco. Ahora cose el muñeco de nuevo utilizando el hilo rojo y ata el resto a su alrededor para representar una arteria, sellando así el espíritu que invocaste. Llena una bañera o algún recipiente grande con agua y pon la taza de agua salada en la habitación donde te esconderás. Ponle un nombre a tu muñeco, el que quieras, excepto el tuyo. Empecemos a jugar. A las 3 de la mañana, dile al muñeco tu nombre y él será primero. Tú serás el primero en buscar. Ve al baño y pon el muñeco en la bañera con agua. Apaga todas las luces de la casa. Ve hacia tu escondite y enciende el televisor. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Vuelve al baño y apuñala al muñeco con el cuchillo. Ahora di, tú eres el siguiente, seguido del nombre del muñeco, al tiempo que lo pones en el piso del baño. En cuanto el muñeco toque el piso, corre hacia tu escondite. Has roto el sello que retenía el espíritu dentro del muñeco. Ahora, ese espíritu está enojado y te buscará hasta encontrarte. En tu escondite, podrás sentir la presencia de lo que sea que está buscándote mediante el televisor, el cual empezará a comportarse de un modo extraño a medida que eso que te está buscando esté más cerca de ti. No te muevas ni hagas ningún sonido. Si purificaste el ambiente con el incienso, el espíritu no podrá entrar. Cuando te canses de jugar, pon en tu boca media taza del agua con sal, sin tragarla ni escupirla. Así te mantendrás protegido de lo que merodea por tu casa. Y con el resto de la taza en tu mano, sal de la habitación y comienza a buscar a tu compañero de juegos. De más está decirte que ya no se encontrará en el baño. Cuando lo encuentres, échale el resto del agua salada y escupe sobre él la que tienes en tu boca y grita 3 veces, ¡yo gané! Deja que el muñeco se seque, quémalo y luego deshazte de él. Este ritual no lo debes jugar por más de 2 horas. ¿Te atreverías a intentarlo? Con esta historia quiero mandar un saludo y asimismo una felicitación para todo el equipo de Noches de Terrón Tierra de Panteón por un año más al aire. También quiero agradecerles por compartir mis relatos e invitar a la gente a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Pues ahí escuchamos esto que es un supuesto ritual que, bueno, ya les decía, nos lo hacen llegar de parte de ahí de San Miguel el Cotorreo y más, y que les sigo invitando a que, bueno, pues se suscriban ahí en esta página del YouTube que tienen por ahí, y pues seguramente van a poder disfrutar de algunos otros relatos y cosas como esta que, bueno, pues les digo, ya nos hacen llegar esto. Por aquí mismo nos ponen, es un supuesto ritual que, bueno, pues les agradecemos el que estén participando con nosotros en este programa, y esto es parte de esto que nos hicieron llegar. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Pues no jugar con lo desconocido, pero bueno, de todos modos les presentamos esto y esperemos ahí su opinión. ¿Qué opinan de esta grabación que tuvimos en esta noche y les presentamos en este momento? Ya están entrando algunas otras llamadas, ya tenemos por ahí. Así es, tengo una llamada, bueno, tengo una llamada, ya que esta es una historia que nos hicieron llegar el día de hoy, pero para lo personal se me hace más favorable que la persona lo cuente de voz propia. Ya tenemos en la línea aquí al señor. Señor, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches. La historia que nos cuenta es sobre la cárcel municipal, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que le sucedió? Muy antigua. Ajá, la cárcel antigua, perdón. Muy fuerte, aquí en la ex cárcel municipal de San Miguel Allende. Sí. Y ya sabemos que es céntrico. Y hace aproximadamente unos 20 años. Pero antes de eso quiero aclararles bien. No es mentira ni es ficción, nada. Simplemente es real. ¿Por qué? Es una experiencia de mi propia vida. En ese tiempo yo tenía 19 años. Ok. Entonces, ¿cómo le podría decir? Es algo muy muy tremendo, porque muchas veces uno como persona de mala conducta, inconscientemente ingiere drogas y comete violencia y tantas cosas. Sí. Pero cuando uno comete un error, obviamente que está la justicia. Y ese tiempo, hace 5 años, como les acabo de relatar, estaban recién ingresados los internos al reclusorio, o sea, al penal de lo que es el Cerezo. Sí. Y entonces, para empezar, era un miércoles de ceniza, que había tenido problemas en mi casa, con mi familia, dialando a mis parientes. Y me echaron a la policía, como quien dice, ¿no? Me llevaron, me rehusé, uh-huh, con violencia. Y obviamente que cuando uno anda drogado, no tan fácilmente un policía o dos dominan a una persona. Claro. No tan fácil, porque es parte de los efectos de la droga. Y entonces, para no hacerlo tan largo, yo caí a esa cárcel y por esa mala conducta me ingresaron a un lugar que es el espacio de el separo de castigo, que en ese tiempo le llamaban el guache o el guache. Ajá. Ese tiempo yo caí, había varias personas ahí que estaban detenidas, pero ya estaban por cumplir. Pero a mí me metieron ahí en ese igual porque había golpeado a unos policías. Y yo caí y me encerraron en ese lugar de castigo hasta que se bajaron los efectos de la droga. Sí. Y parte del castigo, que aproximadamente pues duraba, según el comportamiento, 3 días, 8 días, como también los internos recibían su castigo ahí por su mala conducta, aún estando encerrados. Y así sí estuve durante todo el día allí adentro. Habían metido un bote por el cual era para el uso de mis necesidades. Ajá. Ese lugar estaba muy tenebroso, muy muy feo. No da tanto miedo cuando sientes que alguien anda afuera, como los demás que caen por borrachitos o así, de otras cosas, sí, menores. No da tanto miedo porque no te sientes tan solo. Pero eran las 4 de la tarde cuando cuando traen la lista de boletos de los que cumplían y los que pagaban su multa. Ajá. Pero yo seguía allí, oía ruidos que caminaban, que platicaban, y eran los que estaban ahí por salir. Y pues un chavo se acercó por la ventanilla y le arrimó unas tortas que le habían mandado, que yo iba de salida. Sí, sí. Pero yo andaba así todavía medio destrampado porque había tomado unas pastillas y no se bajaba mucho el efecto. Pero eso poco a poco fue bajando, disminuyendo los efectos, pero lo peor sería en la noche, en la madrugada. Uh-huh. Lo peor sería, porque yo no me lo esperaba, nunca pensé que deber quedarme solo en esa cárcel. Salieron todos, y esa cárcel, porque había un lugar, eran 3 espacios, que eran las rejas donde estaban unos que los de comportamiento más tranquilo. Sí. Y había otro que se llamaba el cajón, pero más al fondo estaba el cajón de una reja antigua, donde metían a todos también los borrachitos. Uh-huh. Y ahí ahorita voy a platicar ahí ese lugar. Pero antes quiero explicar lo que es el guache. Y eran como la 1 de la mañana, cuando yo ya estaba solo, pero ahí no podía dormirme porque, como estaba castigado, los policías echaban agua a ese espacio, que eran como 10 metros de largo, como por 2 metros de ancho. Sí. Y no podía dormir, sino que simplemente estaba sentado en ese bote, en un bote blanco donde para hacer el baño o cosas así, ¿no? Y no, pues ahí pasé la noche y estaba agachado con mis manos cruzadas, así como queriendo dormir. La verdad, yo no, yo no lloraba en ese momento, ni nada, pues nada más estaba ya con el frío. Sí. De la noche. Y entonces, cuando ya estaba casi por dormirme, así sentado, que se empieza a sentir como una vibra, una sensación muy, muy fuerte, fresca. Y no sé el cuerpo cómo lo sentí, pero me dio como miedo y empecé a escuchar palpando ese espacio porque yo estaba a un lado de la puerta. Sí. Y empecé a escuchar como que alguien lloraba al fondo. Y yo me quedé así bien de acceso porque dije, ¿qué será? Porque aquí nadie está más que yo. Cuando me metieron aquí no había nadie más que yo, soy el que estoy castigado. Y no, pues, como que me levanté, me enderecé de la cintura por abajo, pues estaba sentado. Y volteé hacia el fondo y miré una sombra muy, muy escalofriante, oscura. No te puedo decir que le miré los ojos, no, realmente no vi ojos, simplemente vi la sombra. Pues como que estaba sentado, inclinado. Pero ahí entre el agua, dije, ¿pero cómo va a estar este sentado ahí entre el agua? Y no hay nadie, o sea, yo... Estaba totalmente solo. Sí, ajá. Mi mente empecé a trabajar. Y empecé a... se oía entre sus llantos, entre quejidos. Sí. Y como que hablaba, como que... yo alcancé a entender cuando decía, me las van a pagar. Pero me las van a pagar, juro que me las van a pagar. Me dije, caray... esto sí me dio esto miedo y empecé a... y así como de repente como que una brisa de ojos, un parpadeo. Sí. Volteé así para arribita y volaban en el viento las sombras, como que volaban de arriba, de lado a lado. Ajá. Y se me cansaba de distinguir por los tragaluces del techo donde estaban los guardias anteriormente, porque ya en ese tiempo ya no se usaba el custodio todavía allí. Se usaban cuando estaban los internos, pero no se podían, pues meter. O sea, no se podía salir uno también como cualquier cosa. Ajá. Y yo cuando empecé a ver eso, se me vino un sentimiento de llorar, gritar, pero pidiendo auxilio, socorro. Uh-huh. Y no había ningún elemento. Es más, cuando había esos ruidos, los elementos de la policía no hacían caso. Porque ya están dando lata, que así quieren salir o tantas cosas. Ya se hacían caso cuando se estaban peleando, a veces no. Pero ahí yo solo, pues no. Y no me escuchaban porque yo estaba entre medio de un cajón y otro. Así, encerrado. Sí. Y llorar y gritar, Poli, ayúdame, auxilio, sácame de aquí. Y no, pues esa fue una experiencia. Y para más tarde, ajá, ya temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, que como que oí que se abrió la puerta, iban llegando unos chavos, que los se llevaban eran dos chavos, eso sí me acuerdo yo bien. Uh-huh. Y como que me empecé a sentir más tranquilo, dije, ya siquiera que haya alguien que me acompañe. Pero esas sombras se las empecé a ver desde como a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Sí, como hasta las 3 de la mañana, 3:30. Y eso porque yo contaba las campanadas del reloj de la parroquia. Así. Y así, pero ya no me pude dormir, nomás estaba así tiemble y tiemble, y con los nervios y la piel bien chinita, así experimentando eso, pensando qué pasaría aquí o por qué, quién es eso. Pero esa sombra se desapareció. Sí. Y ya cuando entraron estos chavos ebrios, ya como que le digo, me animé más. Se calmó. Entonces, un poco la cosa. El policía dijo, ¿cómo me abrió la ventanilla? Dijo, chavo, ¿tú eres Leonardo? Le digo, sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo andas de la droga? ¿Ya te alivianaste? No, pues sí, ya. Y sácame de aquí, compadre. No seas gacho, así, con todo respeto, digo así. Sí. Dije, ya no seas gacho, sácame de aquí. Es que ya no aguanto estar aquí. Digo, Dijo, no, dijo, es que nada más para que no te sientas tan muy gallito, dijo, porque si vieras los elementos que golpeaste, dijo, los dejaste heridos de la cabeza, como los había agarrado a piedrazos ahí en mi casa. Y no, dijo, pues son órdenes del alcalde, dijo, en ese tiempo estaba el señor don Felipe. Y son órdenes que te dejáramos ahí cuando se trabajaban los efectos. Claro, claro. Y bueno, sí. Pero tenemos que estar aquí por fuera, aquí en este cajón. Así es. En el primero. Bueno, entonces, usted lo que me comenta, todo lo que le sucedió fue de la 1 de la mañana casi hasta el amanecer. Hasta las 3:30. Hasta las 3:30 de la mañana. Sí, pero se calmó un rato. Ajá. Pero por eso ahorita le voy a explicar lo que pasó después. Sí. En la mañana. Prácticamente como las 6, faltando 15 para 6. Ajá. Porque cuando me sacó el policía le expliqué, es que mira, me pasó esto aquí. Dijo, no, dijo, lo que pasa es que son secuencias de la droga, de los efectos. Sí. Y yo sé bien cuando son efectos de la droga, cuando son alucines o son los nervios de uno mismo. Así es. Pero no era nada de eso, ni mi mente estaba trabajando de esa manera. Eso sobrenatural empezó a influenciar ahí en mi vida. Entonces, cuando me sentí tranquilo y ese policía cerró otra vez, le llamaban el cajón en ese lugar, le cerró otra vez, él se fue. Dijo, tranquilo, chavo, dijo, no te vais a andar peleando aquí con estos porque te vuelves a volver a encerrar. Sí. Como era muy peleonero yo. Ajá. Y no, pues me quedé tranquilo. Yo lo que dije, le di gracias a Dios que pues cayeron ellos. Pero como cayeron ebrios, pues se quedaron dormidos. Sí. Y yo me quedé así pensando, pues ahí me senté cerquita de ellos como a un metro, a cerquitas, pero ya había cobijas allí. Así me acosté es. Y no, pues no me pude acostar, mejor me senté, nada más con la cobija envuelta, que tenía frío, porque mi camisa estaba toda rasgada, rota mi camisa. Y ya como que empezaba a dormir así, conciliar el sueño, y que de repente volteó así, que empecé había ruidos, como que la ventana de la puerta del mentado guache del castigo. Sí. Ahí se empezó a oír ruidos como que la abrían y la cerraban, como si se columpiaba algo. Y no, pues me dije, pues ¿qué será eso? Dije, ¿por qué sigue ese ruido ahí en la puerta? O sea, en la ventana, donde le pasaban los alimentos a los que estaban castigados, porque le daban de comer una vez por día nada más. A uno que estaba castigado. Así es. Y se empezó a mover esa ventanilla, se abría y se cerraba como que se conocía algo. Pero entonces, para eso, en ese momento me empecé a recordar que allí se había ahorcado un ex policía que había trabajado con la policía. Ajá. Y no, pues sí me dio miedo y no más, pues me pegué poquito más, como otro medio metro más para andar los chavos. Y veía sombras que caminaban de esquina a esquina. Sí. Como bien desesperados, como cuando, pues casi por lo regular muchas personas así caminaban. Para allá y para acá, cuando andaban bien desesperados, cuando ya se alivianaban, que ya van a venir por mí, o que ya me van a sacar, que ya va a amanecer. Bien desesperados para allá y para acá, quedan y se dormían. Y así miraba esas sombras. Y nada más ahí después que empezó como a chillar a alguien allí, pero así como cuando alguien llora de dolor, pero nunca oí la voz de una mujer, ¿para qué voy a decir? Puro de hombre. Y pues realmente pues, yo sí tenía miedo. Así es, señor Leonardo. Sí. Bueno, pues... Bueno, bastante interesante lo que nos cuenta, y más que nada en este lugar, lo que era la antigua cárcel municipal, porque como usted lo menciona, de noche es algo muy muy feo lo que se ve por ahí. Y pues bueno, le agradezco que nos haya llamado para contarnos esta historia, y pues bueno, creo que tiene otras por allí, ojalá se pueda comunicar el día de mañana para que nos cuente la historia que tenemos también, ¿sale? No, sí, para terminar esto. Sí. Si me permite. Sí. Como yo, pues yo, allí, pasando eso, amaneció. Nos sacaron a hacer la talacha, limpiamos, y para irnos rápido de esto. Ajá. Pues nos volvieron, me cayeron más personas, pero pagaron su multa. y nuevamente, para mi mala suerte, me volví a quedar solo. Ajá. Porque yo era de las personas que, pues, a veces no traía, ¿para qué más que la verdad? Para la multa. Y me volví a quedar, y ese fue, empezó mi mayor miedo. Dije, otra vez solo. Pero así me metieron hasta el fondo, donde sí. Estaba el mero cajón, y ese mero cajón estaba entre medio del patio de los internos que estaban anteriormente. Ajá. Dividía una puerta porque ahí era el paso de ellos. Y atrás del guache, como que dice. Y ahí pues ya como quiera me empecé a dormir. Eso de las 10, 11, 12 de la noche, empecé a acostarme y, ajá, y ya con unas cobijas, ahora sí, más tranquilo. Y en esas horas empecé oír las puertas, la reja esa de madera, la antigua, sí, de mezquite, de gruesa. Empecé a oír como que abrían el candado bruscamente, varias veces. Ajá. Y no, pues me quedé así, fue como unos 15 minutos ese ruido. Dije, no, pues yo creo que alguien viene. Y cuál, pues la sorpresa que me llevé, no era nadie, y estaba oscuro. Okay. Y porque ese espacio, aún en el día, hasta para ir al baño, daba miedo. Exacto. Daba miedo. Entrar al baño, usted, si tuviera esa experiencia, uh-huh, en el patio, para ir a entrar al baño, no quería ir solo, sino que a veces decía a un camarada, acompáñame o vamos. Claro, pues como lo comenta, es bastante feo lo que se ve allí. Y pues la impresión de estar solo, más que nada en un lugar así, pues también da mucho miedo. Pues muchas gracias, señor, por comunicarse con nosotros. Ojalá se pueda comunicar el día de mañana para que nos cuente la otra historia que me comentaba que también tiene. ¿Sale? Muchas gracias, señor. Bueno, pues creo que no se acabó de comentar esa historia, pero como quiera, ahí estamos. Claro que sí, señor. Nada más déjeme decirle un minuto, si me permite. Ese ruido que se escuchaba en el cerezo, hacia ahí atrás de las del terreno de los patios, sí, y tantas cosas que pasaron ahí. Pues sí me di cuenta, porque yo era las personas que caía seguido. Okay. Si tienen la oportunidad ustedes, ya es muy difícil ahorita por la remodelación que se hizo, pero pues vamos a checar a ver qué pasa. Y lo que es la presidencia, las oficinas que del otro lado, donde era el Ministerio Público de eso, sí, ahí de todo allí hay cosas que bueno, se pueden explicar a lo mejor. Pero, okay. Y si ustedes investigan, se dan su tiempo y ahí ustedes se van a dar cuenta por ustedes mismos de lo que puede haber ahí. Claro que sí, señor. Sí. Pues vamos a checar a ver si podemos investigar un poquito por ahí. De todos modos, su relato ya lo tenemos para tenerlo en cuenta, ¿sale? Sí, ahí nomás le digo a ese su compañero Luis que le digo que cuente esa historia céntrica que le comenté. Bueno, el día que se fue. Claro que mañana, sí, señor. Pues ojalá se pueda comunicar con nosotros el día de mañana, ¿sale? Ajá. Pues muchas gracias, señor, por hablarnos. Gracias. Y que pase bonita noche. ¿Me los pone, por favor, no? Claro que sí, señor. Ahorita se los apuntamos, ¿sale? Sí. Muchas gracias, señor. Así, gracias. Bueno, pues así es como nos cuentan esta historia de la cárcel municipal, la antigua cárcel municipal, perdón, donde, pues bueno, es un edificio bastante antiguo, entonces, pues realmente podemos imaginar que pueden suceder algunas cosas o se guardan por ahí algunas energías que, pues obviamente no son muy buenas, ya que todas las personas que llegaron a caer en ese lugar, pues tenían energías malas. Y todo eso pues quizá pudo provocar que sucedieran algunas cosas de los que nos contó el señor. Josué, ¿tenemos algo más por acá? Sí, mira, ahorita nuestra compañera estaba por ahí anotando saluditos y algunas, checando algunas llamadas. Pero tenemos otro relato más que nos hacen llegar y ahorita en un momentito más le daremos lectura, pero antes vamos con una llamada que tenemos en este momento. Vamos con nuestra siguiente llamada que tenemos en este momento. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos platicas en esta noche? Quiero mandar una historia y un saludo para todo tu auditorio. Muy bien, gracias. Cuéntanos, Alan. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que yo soy una persona que ha tenido muchísimos empleos y generalmente trabajo por las noches. Ajá. me gusta mucho trabajar a esas horas por, pues más que nada porque es más la paga. Ajá. Y en uno de esos empleos me sucedió algo por lo que he estado considerando la acción. Ajá. Yo fui taxista. Sí. Entonces, en una ocasión, la noche estaba tranquila, no había gente en el centro, estaba muy solo. Fui a dar una vuelta para la parte de por donde está el panteón de el Real de Minas. Ahí a veces la gente sale del hotel y necesita, ajá, pues un pasaje. Ajá, el panteón de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, el panteón. Ajá. Y me encontré a una señora muy fina. Se veía que tenía plata. Ajá. De muy bien vestida. Muy amigable la señora. Me dijo que simplemente necesitaba aire, que se sentía sofocada. Y me dijo que partiera sin rumbo, ajá, que le enseñara la ciudad. Esto estoy hablando, era como las 2 de la madrugada. Ajá. Y pues a esa hora aquí en San Miguel no hay mucho que ver. Sí. Y la llevé por las partes céntricas de San Miguel. Ajá. Entramos a El Chorro, esa parte del jardín, del parque, perdón. Ajá. Y me dijo, tu vida es fácil, tienes que aprovecharla. Hay cosas de las que te vas a arrepentir, hay cosas de las que no, pero más que nada aprovecha los minutos que tienes en este mundo, que solo es un instante. Más adelante me creerás. Entonces la anciana iba en la parte de atrás y se acercó lentamente y me dio una bolsa. Traía monedas. Volté a verla y no se parecía nada a la persona que yo había subido. Ajá. Era prácticamente alguien diferente. Me da miedo de contarlo. De hecho, hasta tiemblo de recordar. Sí, notamos un poquito tu voz y nos tienes también acá, de este lado en cabina, bien pendientes y sintiendo, entonces, sintiendo también tu historia. Cuéntanos. Fue cuando me dijo, tienes dos opciones en esta vida, la fácil, la complicada. Ajá. Cuando yo agarro el bolso, le digo, pues, ¿esto qué es? Me dijo, es un obsequio. Lo abro, me detengo tantito. Ajá. Y traía monedas. Uh-huh. Eran monedas grandes, monedas de oro. Nunca en mi vida había visto oro. Uh-huh. En pocas palabras, sentí escalofrío porque, pues cuando volteé, ya no estaba. Uh-huh. No había nadie. Y pues aún conservo esa bolsa. Conservo, ajá, todas y cada una de esas monedas. Ajá. Espero y que algún día, si me la encuentro, no me las vaya a querer cobrar. Ajá. A partir de ese día empecé a sentirme muy, muy mal. Y pues fui con un sacerdote y le enseñaba le enseñé las monedas. Y simplemente me miró y no me creyó. Ajá. Lamentablemente así me han tratado todas las personas a las que le cuento. Y ha habido varias gente que me tienta a utilizar ese dinero, pero aquí seguirá guardando. Ajá. Y además... Pero nunca me cobre. Ajá, y además de que, bueno, pues dices, te dio dos opciones, ¿no? Aquí te doy la bolsa y tienes el camino fácil o el difícil, prácticamente fue como te puso la situación, ¿no? Así es. ¿En qué lugar fue donde, después de estar recorriendo y paseándola, fue donde llegó ese momento en el que se desaparece? Pues fue prácticamente a la altura del carro. Ajá. En una glorieta que está en medio del carro y el parque. Ajá. Íbamos a dar la vuelta para entrar derecho al parque. Ajá. La de ahí, de donde está la fuente del golpe de vista. Exacto. Uh-huh. En esos momentos yo venía platicando y quería sacarle el tema de ella. Uh-huh. Pero no me hablaba de ella. Nunca me habló de ella. Solo preguntaba por mí. Ajá. Y es algo raro que pase. En el negocio todos hablan de sí. Solo quieren hablar de sí. Sí. Ahorita que nos estabas platicando, llegó ese momento en el que sentiste ese nerviosismo y justo nos comentabas que al verla era otra persona. No sé si pudieras contarnos cómo fue ese cambio, qué cambió en su rostro, cómo la sentiste. Cuando yo la recogí, uh-huh, era una mujer, se veía de una edad avanzada, pero muy linda. Uh-huh. Hay mujeres extranjeras que uno ve y sabe que es gente de alcurnia. Uh-huh. Es gente que se cuida. Pero al momento de que yo volteé a verla, estaba pálida. Uh-huh. Muy pálida. Tenía ojeras. No alcanzaba a ver, con decirte, no veía sus ojos, no podía ver nada. Tenía un sombrero muy exótico y su mano era fría. Alcancé a tocar su mano y... ¿Cuando te entregó la bolsa? Exacto. Ajá. Pero me hablaba, sus palabras eran cálidas. Ajá. Como si se preocupara por mí. Ajá. Y pues eso es lo que me sucedió. Ajá. ¿Tú piensas seguir conservando esa bolsa? La conservaré hasta los últimos días de mi vida. Ajá. No la tocaré. La tengo ahí. Ajá. Ni aunque tenga la necesidad más grande, tocaré esa bolsa. ¿Qué sientes tú que pudiera pasar si llegarás a ocupar de esa bolsa alguna moneda? Yo siento que mi vida y mi alma tiene un precio más alto que simplemente monedas de oro. Ajá. No es fácil explicar. Sí, la verdad es que sí. ¿Y consideras que esto fue parte de lo que te dijo de tomar cualquiera de esos dos caminos? Exacto. Yo le estaba hablando acerca de mi situación. Yo tenía problemas muy graves. Uh-huh. Económicos en ese instante. Uh-huh. Yo solo era trabajador del taxi. Solamente. Y y Pues ella hablaba como si tuviera la solución. Ajá. Fue su solución que ella me dio. Ajá. ¿Cómo te has sentido tú de, bueno, pues ahorita de seguir tu camino, tu propio camino, pues dejando a un lado esta situación? ¿Cómo te ha ido, pues? Es muy difícil, muy, muy difícil. Como te mencionaba, yo ocupaba todos los negocios o todos los empleos nocturnos que se podía, de noche, ya que es donde hay la mayor remuneración. Uh-huh. Y ahora ya no salgo, ni siquiera fiestas por la noche. Me aterra la idea. ¿Ya no trabajas de noche? No, nunca más. Muy bien. Bueno, pues, Alan, ¿verdad? Sí, Alan Trujillo. Sí, Alan, bueno, pues, híjole, la verdad es que una historia fuerte, más que una historia, bueno, pues, esta anécdota, algo que viviste y que en este momento... compartes y que siento que te cuesta trabajo estarnos platicando de esto, la manera en que fue, pues es algo fuerte. Sí, es horrible, es algo que no se puede explicar con palabras. Uh-huh. Alan, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, y, gracias a usted. Y esperemos que sigas bien tu camino, siempre. Siempre, pues, ahora sí que lo que tú decidas y vayas siempre ahí para adelante. ¿Puedo mandar el saludo? Claro que sí, Alan. Un saludo a Chipoy. Muy bien. Ok, pues ahí está tu saludo, Alan. Muchas gracias. Gracias, bueno, pues ahí, buenas noches. Pues ahí, esto que nos platica Alan, que bueno, pues trabajaba ahí en el servicio de taxi, y como muchos amigos taxistas que también tienen varias historias, varios relatos que contar.